A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy es viernes y les presentamos la información más importante del departamento de Cundinamarca. Les saludamos en este 22 de febrero de 2013. Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Administración Municipal Sopolo Construimos Todos ha hecho una inversión en kits de ambientes de aprendizaje para la primera infancia. Kit Lego Duplo, Kit Lego Solve y herramientas interactivas EduPlay para el trabajo con niños y niñas en situación de discapacidad que asisten a la unidad de atención integral. Guaduas, Subachoque, Carmen de Carupa, La Calera y Guachetá recibieron las primeras capacitaciones del 2013 en manejo de las nuevas tecnologías de la información. La gestión adelantada por el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca, IDACO, hace parte del proceso de inclusión de los líderes comunales en la era digital. Por gestión del señor alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, titular del municipio de Choachí, ante la Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca, se logró realizar un primer acercamiento con las asociaciones legalmente constituidas del municipio en busca de fortalecerlas y hacerlas más competitivas. En atención al decreto número 031 de 2012, la Gerencia de Gobierno de Tocancipá informa que se encuentra abierta la convocatoria para renovación de los carnets de vendedores informales. El Instituto de Turismo, Cultura y Fomento, a través de la Dirección de Cultura y bajo el programa denominado Fortalecimiento a las Bandas Municipales, invirtió con recursos propios 33.780.865 pesos en la compra de instrumentos e implementos musicales para la banda musical Ciudad de Girardot. Cientos de mosquerunos revivieron épocas en familia con las diferentes actividades que la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación llevó a diferentes sectores del municipio en el pasado fin de semana. Esta es la información desde Tocaima. Hablamos con la representante de Tocaimuna, Amanda Ricardo de Páez. ¿Qué significa? ¿Cuáles son esos logros? ¿Y qué piensa hacer frente al Congreso al serle entregada el pasado 13 de febrero su credencial como representante? El titular desde Sopó. Sopó, un poco más inmerso en la era digital. Hoy desde San Francisco. Actividad del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, entre ellas se abren inscripciones para conformar el Cuerpo de Bomberitos, niños entre los 5 y 10 años. Aquí está el titular de Cogua. Hoy con nuestra gente, nuestros llaneros, para eso hemos invitado a un hombre criollo, Yesid Heredia. La información hoy desde Chocontá. Desde Chocontá, lista la propuesta de cursos en convenio con la Escuela Familiar Agropecuaria EFA, el SENA y la Administración Municipal. La Administración Municipal, en compañía de los honorables concejales y algunos sectores de la comunidad, se reunió el día lunes con algunos directivos nacionales del IGAC para tratar temas sobre valorización, actualización catastral y avalúos. Aquí en nuestra población les contamos cuál ha sido la decisión final al respecto. Recorriendo Cundinamarca, ahora con la información de Caparrapí, en la emisora Colina Estéreo. Hoy, aprovechando los espacios en este programa radial, tenemos en nuestros estudios a Anderson Schneider Maecha Melo, más conocido como Chipolo Junior. Él es estudiante del grado 11 del Colegio Santa Gema de Galgani, de aquí del municipio de Caparrapí, Cundinamarca, quien el día de hoy viene a hacernos una invitación, viene a contarnos un poco sobre las próximas festividades y celebraciones que se estarán llevando a cabo en la institución educativa Santa Gema de Galgani de Caparrapí, Cundinamarca. Hoy, viernes 22 de febrero, nos complace presentarles como invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca al señor alcalde del municipio de Anolaima, doctor Osman Soto. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. La administración municipal Sopó Lo Construimos Todos ha hecho una inversión en kits de ambientes de aprendizaje para la primera infancia, kit Lego Duplo, kit Lego Soft, y de herramientas interactivas EduPlay para el trabajo con niños y niñas en situación de discapacidad que asisten a la unidad de atención integral. Con estos instrumentos, los docentes, a través del juego, podrán motivar el aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias en los niños y niñas. Los kits de ambientes de aprendizaje cuentan con escenarios de juego, como Jugando en Casa, La Granja y Números, y fueron entregados a 5 hogares comunitarios del municipio y al grupo de la primera infancia del 6. La herramienta interactiva EduPlay, que se entregó a la unidad de atención integral, incluye un computador a través del cual se desarrollan diferentes juegos que motivan el desarrollo cognitivo, lingüístico, comunicativo y afectivo de los niños y niñas. Los docentes de cada uno de estos espacios recibieron capacitación por parte de ATECH S.A. en el uso de estas herramientas para el aprendizaje. En Guaduas, sala de redacción. Guaduas, Subachoque, Carmen de Carupa, La Calera y Guachetá recibieron las primeras capacitaciones del 2013 en manejo de las nuevas tecnologías de la información. La gestión adelantada por el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana de Cundinamarca, IDACO, hace parte del proceso de inclusión de los líderes comunales en la era digital. El proceso de formación, que inició el 19 de enero, se centra en el uso adecuado de los correos electrónicos institucionales, una nueva herramienta para los dignatarios comunales que disminuye las distancias, facilita la información y reduce gastos. A través de la web, los comunales de Cundinamarca pueden realizar sus solicitudes, lo que garantiza seriedad y transparencia de los procesos que se llevan a cabo en el IDACO. Durante los encuentros, que tienen el objetivo de masificar el uso de las TICs en los líderes comunales, más de 150 de ellos se comprometieron a mantener contacto directo y constante con la administración cundinamarquesa. En Choachí, sala de redacción. Por gestión del señor alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, titular del municipio de Choachí, ante la Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca, se logró realizar un primer acercamiento con las asociaciones legalmente constituidas del municipio en busca de fortalecerlas y hacerlas más competitivas. En esta reunión se expusieron las diferentes necesidades de cada una de las asociaciones, donde se van a unificar con el fin de canalizar apoyos fácilmente y presentar proyectos que abarquen las necesidades. Son las 6:39 en el primer magazín del departamento Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Con vida, La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013 en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con Carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, vigilado Supersalud. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. El pasado jueves 14 de febrero estuvo en Tocaima la representante Amanda Ricardo de Páez. Hablamos con ella sobre pues sus acciones de trabajo y lo que significa que le haya sido entregada la credencial como representante para los próximos 3 años. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son esas perspectivas? De eso hablamos con Amanda Ricardo de Páez. Bueno, muchas gracias. Qué bueno aprovechar esta oportunidad para presentar un saludo muy especial a la provincia del Tequendama, a la provincia del Alto Magdalena y en especialmente a los amigos aquí de Tocaima. Manifestarles que después de tanto esfuerzo en el pensamiento y como se dice con las palabras, poder volver a llegar al Congreso de la República. Yo creo que esto es algo que le debemos al Todopoderoso y vamos a aprovechar al máximo este poquito tiempo que nos queda. Como les decía hace un instante, yo llegué al Congreso de la República producto de un trabajo comunitario. Me gusta trabajar con las juntas de acción comunal porque son ellas las que realmente viven de primera mano los problemas más sentidos de la comunidad, y por eso yo, que llegué al Congreso de manos de Junta de Acción Comunal, no solamente de Tocaima, sino de Cundinamarca, quiero aprovechar la oportunidad para decirles que estamos ahí, que mi credencial está al servicio de todas ustedes. Bueno, de todas esas metas, todos esos proyectos, ¿qué es lo primero que se va a trabajar? Primero pienso posesionarme, defender algunas inquietudes que todavía están contra mí. Tengo que hacerlo porque pues uno en este avatar de la vida siempre no deja quien esté descontento por estas cosas, pero lo principal es trabajar algunos proyectos que quedaron pendientes con la comunidad para mejorar su calidad de vida, que es lo que más me interesa a mí en este instante. Bueno, lógicamente me imagino pues a trabajar muy de la mano con los comunales, ¿no? ¿Qué pueden esperar las juntas de acción comunal de Tocaima con la doctora Amanda como representante? Primero que todo, que volvamos a recuperar la confianza. Yo sé que nosotros tenemos una confianza cifrada en realidades, en obras. Cuando fui diputada y en el primer periodo mío como representante se vieron las obras. Vamos ahorita de la mano, pueda que no nos demoremos mucho en retomar algunos proyectos para poderle llegar con realidades concretas a las comunidades. Bueno, el tema del peaje, podemos contar con la doctora Amanda desde allí para pues pelear por esta nueva división, por decirlo así, de alguna manera, que le quieren colocar a nuestro municipio. Yo digo que no tenemos que pelear porque no podemos pelear contra el desarrollo. Eso genera desarrollo, las buenas vías, pero tenemos que reflexionar sobre todo para no causarle daño a nadie y que no nos lo causen a nosotros. Las dos reflexiones que dejé ahí, ojalá las tengan en cuenta, que es una, que no nos van a colocar el peaje antes de Aguadillo, sino que sea después de Aguadillo. Eso es una realidad porque la obra está bonita, el puente está ahí y es un desarrollo para todos, y todo eso implica recursos, y que también podamos pelear, pero con argumentos, podamos exigir el peaje social. Entre Faca y Bogotá hay un peaje social. Los vecinos de ese sector, las personas que habitan en esos municipios como es Funza, como es Faca, pagan 200 pesos de peaje, mientras que los demás pagamos 6,000 y tanto, y ahorita creo que subió. Entonces saqué conclusiones. Lo que tenemos que buscar es que a nosotros nos tengan en cuenta como ciudadanos, como personas que vivimos acá y que a diario tenemos que tomar la vía. Bueno, doctora, felicitaciones, feliz cumpleaños. Bueno, a propósito, hoy celebrando un año más de vida. Muy queridos, muy amables. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca, les informó Luis Alberto Díaz Rincón. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Muy buenos días para todos los queridos oyentes que a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca nos sintonizan. Diego Molano Vega, el actual ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en compañía del alcalde municipal Jerónimo Valderrama Fonseca, inauguraron oficialmente el punto Vive Digital, con el que se beneficiará a la comunidad de nuestro municipio. Pero eso no es todo. Dos de nuestras instituciones educativas, la Institución Educativa Departamental Pablo VI y el Colegio Colsubsidio 6, recibieron cada uno de parte del Ministerio 40 computadores portátiles para mejorar sus condiciones educativas con el adecuado uso de la tecnología. No podemos dejar de mencionar el acuerdo público al que llegaron el ministro y nuestro alcalde, en el que se estableció que por cada computador que adquiera la administración municipal, el ministerio donará dos más. Y en otras informaciones, la administración municipal ha hecho una inversión en kits de ambientes de aprendizaje para la primera infancia, kit Lego Duplo, kit Lego Soft y de herramientas interactivas EduPlay, para el trabajo con niños y niñas en situación de discapacidad que asisten a la unidad de atención integral. Con estos instrumentos, los docentes a través del juego podrán motivar el aprendizaje y desarrollo de habilidades y competencias en los niños y niñas. Los kits de ambientes de aprendizaje cuentan con escenarios de juego como Jugando en Casa, La Granja y Números, y fueron entregados a 5 hogares comunitarios del municipio y al grupo de primera infancia del 6. La herramienta interactiva EduPlay, que se entregó a la unidad de atención integral, incluye un computador a través del cual se desarrollan diferentes juegos que motivan el desarrollo cognitivo, lingüístico, comunicativo y afectivo de los niños y niñas. Los docentes de cada uno de estos espacios recibieron capacitación por parte de Aditech S.A. en el uso de estas herramientas para el aprendizaje. Para Recorriendo Cundinamarca, este ha sido un informe de Alberto Sarmiento. Que tengan todos ustedes un excelente día. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46, que no se le haga tarde. Con Vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Con Vida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general, a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013. En el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Con Vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, vigilado Supersalud. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. El Instituto de Cultura, Turismo y Fomento, a través de la Dirección de Cultura y bajo el programa denominado Fortalecimiento de las Bandas Municipales, invirtió recursos propios por 33.780.865 pesos en la compra de instrumentos e implementos musicales para la banda musical Ciudad de Girardot, la cual ha demostrado que con esfuerzo y dedicación, los jóvenes pueden hacer crecer una ciudad y dar a conocer su música y cultura en otras ciudades, en vez de gastar el tiempo en actividades reprochables por la sociedad. 160 jóvenes integrantes de la banda musical se benefician con esta significativa entrega que hizo la Alcaldía Municipal, que busca que la juventud girardoteña empuñe un instrumento musical y no un arma de fuego. En Tocancipá, sala de redacción, en atención al decreto número 031 de 2012, la Gerencia de Gobierno de Tocancipá informa que se encuentra abierta la convocatoria para renovación de los carnets de vendedores informales. Para ello, deben cumplir con los siguientes requisitos: declaración escrita del interesado describiendo el producto a vender y sector o lugar donde se desarrollará la actividad comercial. Certificado del SISBEN, fotocopia de la cédula de ciudadanía, 2 fotos 3x4, antecedentes judiciales. La alcaldía municipal podrá consultarlos. Devolución del carnet original del vendedor informal del año 2012. La convocatoria está abierta hasta el día 28 de febrero de 2013. Una vez cerrada dicha convocatoria, no se recibirán más solicitudes que las que fueron radicadas durante el término de la convocatoria. Las solicitudes se radicarán en la oficina de correspondencia de la Alcaldía Municipal. En Soacha, sala de redacción. Haciendo un llamado de atención para que no se tomen las vías de hecho como herramienta de solución a las necesidades ciudadanas, el alcalde Juan Carlos Nemocón y el secretario de Educación Juan Miguel Méndez se reunieron con representantes de los padres de familia y estudiantes de la institución educativa Eugenio Díaz Castro, sede El Charquito, a raíz de la protesta presentada la semana anterior, donde el bloqueo protagonizado por los estudiantes de este colegio obstruyó varias horas la carretera que de Soacha conduce a la región del Tequendama. La razón de la protesta era la exigencia de rutas escolares para el traslado de al menos 125 estudiantes que habitan en la zona urbana del municipio, a lo que el alcalde Juan Carlos Nemocón respondió ratificando la decisión tomada por la Secretaría de Educación de suspender las rutas por los costos elevados que quitan presupuesto a programas de calidad educativa como la alimentación escolar. En esta reunión nuevamente se dio la garantía de ofrecer cupos en colegios cercanos a las viviendas de estos estudiantes, así como la permanencia en la sede del Charquito para quienes así lo consideren, pero sin tener transporte escolar. Al mismo tiempo, el secretario de Educación y Cultura de Soacha, Juan Miguel Méndez Molano, se comprometió a invertir los recursos de las rutas en la construcción de la biblioteca, el teatro y los laboratorios de la institución educativa, que viene desarrollando un campo agroindustrial exitoso. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6:51. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Las noticias desde San Francisco. Muy buenos días, Patricia, Víctor Manuel y amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. El comandante de bomberos de San Francisco invita a los padres de familia de los niños entre los 5 y 10 años para que los inscriban e inicien el proceso que está enfocado en garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de cada zona donde residen u operan. En días pasados, el cuerpo de bomberos voluntarios de San Francisco tuvimos la oportunidad de dar una capacitación a la compañía OSI, que trabaja en la autopista, una capacitación que se le dio de rescate, primeros auxilios y evacuación, del cual les quedaron muy satisfactoriamente contentos por la capacitación. Les asistieron por lo menos como 40, 55 personas que laboran en esa compañía. Tengo otros proyectos para este año. Obviamente que son proyectos que hay que estudiarlos, hay que analizarlos y hay que irlos encaminando hasta que llegue el momento de poderlos efectuar. En estos días vamos también a... Ya leí la orden aquí a mis bomberos para que empiecen a hacer inscripciones para conformar el cuerpo de bomberitos. Este cuerpo de bomberitos van desde 5 años hasta los 10 años. Es un proceso infantil, porque luego viene el juvenil, procesos que se hacen para ir encaminando a la juventud a que ingresen y les guste el camino de seguir la carrera bomberil. Entonces vamos a ver con qué niños vamos a contar. Ya a partir de este momento es que hay inscripciones abiertas para los padres de familia. Obviamente tienen que venir aquí personalmente para que llenen un formulario y traigan una carta diciendo de que sí, están de acuerdo de que ellos participen en el cuerpo de bomberitos. Aquí no les va a cobrar absolutamente nada. Lo único que tienen que costear es el uniforme que van a utilizar los bomberitos. El uniforme de los bomberitos es el mismo uniforme de calle de nosotros. Pantalón azul, zapato negro, camisa blanca con sus respectivos distintivos, regalos respectivas insignias, con su chacó. Es lo mismo que el uniforme de calle de nosotros los bomberos. Es el mismo uniforme para los chivitos. Ellos sí, es el único costo que tienen que... Bomberitos. Y es el único costo que tienen que acceder, no es más. Pues vamos a iniciar con bomberitos aéreos, si uno nos vaya, pues... Y así vamos a ver cómo podemos organizar el de juvenil, que ese ya va desde los 10 hasta los 18 años. Los invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Esta fue la información desde San Francisco Estéreo. Hoy desde Cogua nos informa Jorge Orrego de la emisora La Voz del Agua. Un cordial saludo para don Darío, para Jenny Patricia, Víctor Manuel y todos los compañeros de la radio comunitaria en Cundinamarca. Estaremos compartiendo con ustedes la experiencia que tuvimos allí en la primavera bichada y hoy tenemos un invitado especial. Al ver a nuestra gente con el pie al piso, ante las inclemencias del sol, con un rejo en su mano, pues tenemos que acercarnos para hablar con él. Un llanero criollo, Yesid Heredia. Y pues aquí nosotros en el llano vivimos aquí muy bien y todo, y le damos gracias aquí al pastor que vino a visitarnos. Y llegamos a hablar de caballos, cómo se doma un caballo y todo, entonces uno explica las cosas como son. Bueno, normalmente para uno que está lejos, ¿desde qué edad un llanero comienza a aprender estos gajes del oficio? Pues uno, desde que mucho uno nace, un niño, para los 4 o 5 años ya empieza a montar en un caballo manso, ¿sí? Se lo carga uno de cabresto y ellos van andando y todo, y ahí llegan la edad de los 10 años, ya empiezan ellos a defenderse solos, a montarlos y a aprender a domarlos. En el caso suyo, ¿cuándo fue la primera vez que recuerda que le tocó subirse a un caballo orioso? Pues yo, mi padre, yo era nacido en el Meta, en un pueblo llamado Veracruz, y me trajo para el Cajanares, yo tenía 10 años, y ahí duré así, pero en caballo manso, y ahí como a los 15 años empecé a sufrir así, cuando mi papá me obligó a que aprendiera que cómo tenía que hacer. ¿Qué le decía en esa época a su papá, que se subía o no se subía, o le tocaba subirse? Le tocaba a uno, porque uno se al rogar le pegaban y siempre tenía que, con llanto y todo, tenía que subirse. Bueno, y ya ahora en su vida, sus hijos, ¿ellos también aprendieron a domar caballos? También, sí, yo tengo a mi hijo, se llama Toño Javier. Yesier, ella bien, para ir para la Gaitán, él doma caballos y en vainas con ganadería también. Hace poquito escuché las faenas de un llanero, cómo a veces tienen que pasar todo un hato de vacas sobre el río. Cuéntenos un poquito sobre esto. Pues uno va a la ganadería y, por ejemplo, organiza uno, así lleva el ganado, organiza el cabrestero. Y todo, antes uno se alistó, descendió su caballo, el cabrestero le cayó adelante con su caballo y uno empuja el ganado atrás, ¿sí? Y el ganado, y lo que pasó, pasó, y lo que se devolvió, que uno llama aquí rechazo, que es el que no le cae al ganado al agua, lo que no le cae al agua, por voluntad de ella toca las malas, ¿sí? Toca amarrarlas y caerle uno con ellas para el otro lado. Y durante esa travesía por un río, por un caño, por un poconón de agua, ¿algunas se pueden ahogar? Sí, pero entonces uno va auxiliándola, uno la mira algo mal, entonces uno la auxilia, le alza la cabeza para que no, O como también en vez de poner muy por fin, antes uno la agarra por la oreja y las consume y las suelta y ya salen perdidas y afilan para adelante. Hasta aquí este informe de La Voz del Agua para Recorriendo Cundinamarca, reconociendo a nuestros campesinos, a nuestros llaneros, a nuestros hombres del campo, hombres sencillos, pero de gran valor. Esos hombres y mujeres que han construido nuestra nación y lo siguen haciendo. A ellos un abrazo y que la fortaleza del cielo esté sobre ellos. Soy Jorge Urrego y como siempre, Dios les bendiga. Con Vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Con Vida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013 en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Con Vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, vigilado Supersalud. Víctor Manuel, informamos a nuestros oyentes la hora, son las 6 de la mañana y 59 minutos. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana nos acompaña el señor alcalde del municipio de Anolaima, Osman Soto. Señor alcalde, un placer saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Saludo a toda la comunidad, el sector de la mesa y a todos los municipios de San Salvador que nada más que nos escuchan. Y por supuesto en otros lugares del departamento, ya que le cuento, señor alcalde, estamos saliendo por 25 de las más importantes emisoras comunitarias con que cuenta el departamento de Cundinamarca en un amplio cubrimiento. Quisiéramos inicialmente, señor alcalde, que usted nos contara ¿cómo le fue el año pasado? Hagamos un balance de las actividades, los proyectos, los programas desarrollados por su administración. Sí, la verdad pues tenemos un gran resultado. Empecemos por lo más importante, es el reconocimiento que el IGAD nos ha dado, el índice de gobierno abierto a través de la Procuraduría a todos los alcaldes a nivel integral. Pues, logramos en el municipio de Armas posicionarse entre los 116 municipios en el puesto número 23. A nivel nacional, somos 1.102 alcaldes y hemos logrado quedar en el puesto 156. Pues es para Anolaima un honor muy grande saber que se ha hecho una gran gestión, que se ha hecho un buen desarrollo, que se ha logrado obtener grandes oportunidades para nuestro municipio. Entonces, eso ha sido un reconocimiento grande y lograr obtener otro reconocimiento tan importante sobre la eficacia en las vías terciarias de nuestro municipio, donde obtuvimos a través de del concurso de 102 alcaldes posicionaron a los mejores 5 alcaldes de Cundinamarca. Eso nos permitió ganar un incentivo del departamento para que 100 millones que decidiéramos, digamos, quisiéramos invertir en cualquier obra de necesidad prioritaria dentro de nuestro municipio. Eso es uno de los grandes rasgos dentro de todo y del marco de la gestión del año 2012, lógicamente sin abandonar la salud. Se hicieron grandes labores, se llevaron grandes dotaciones a nuestras instituciones. También fuimos a la parte de educación, logramos también fortalecer allí algunos trabajos que estaban muy pendientes en lo rural, darle algunos elementos que le permitían una que otra forma ayudarse a nuestros jóvenes, a estos niños allí que son un poco prácticamente abandonados por el tema de que no estamos, digamos, coparticipando constantemente. Entonces, he hecho un trabajo de poder llegar a las escuelas y aportarles, mejorarles un poco su infraestructura, elementos de trabajo y demás. Eso es como lo que venimos grandes rasgos viviendo, manejando, pues en nuestro municipio, lógicamente, sin dejar atrás la parte deportiva, la parte cultural, todos nuestros juegos comunales, nuestros festivales de pintura al parque, el día de mi celebración especial, juegos comunales, hemos hecho olimpiadas deportivas, hemos trabajado con programas de semilla y amor, hemos hecho cantidades de trabajos hermosos que ha permitido que nuestro municipio se haya hecho una posición muy grande. Señor alcalde, ¿la ola invernal afectó de alguna manera al municipio de Anolaima o ustedes han salido bien librados en esta materia? Bueno, pero nosotros, gracias a Dios, pues a pesar de que la afectación de la ola invernal pues es en todo el país, no hemos tenido, digamos, un riesgo grande, o sea, no hemos tenido que evacuar comunidades por mayor o cantidad de personal. Y no, pues se ha afectado algunos sectores porque preciso también tenemos fallas geológicas, pero ha sido muy leve, la verdad que pues, estamos contentos, Dios allí nos bendice en nuestro municipio y pues eso también ayuda mucho a que pues haya dificultades de pronto para conseguir algunos recursos que sabemos que no es fácil, pero que bueno, lo poco que he logrado obtener, hemos podido recuperar algunas vías terciarias, hemos podido llevar ya placa huestes algunas veredas, pero la afectación realmente pues ha sido muy pequeña, muy leve, sin embargo pues hay que seguir trabajando porque lo que más se nos daña es la vía terciaria, que es lo que digamos el campesino está digamos frecuentando constantemente, transitando esta vía. Entonces, pero bueno, ahí estamos haciendo un trabajo de equipo con las juntas de acción comunal, con las subjuntas, que me han ayudado notablemente en todo el trabajo. Y hemos podido así avanzar fácilmente en la recuperación de estas vías terciarias. Sí, señor alcalde. Bueno, ¿continúa siendo Anolaima la capital frutera de Colombia? Claro que sí, nosotros seguimos dándole el impulso que siempre hemos tenido. Estamos trabajando casualmente, recuperando toda la historia, toda la parte cultural, la parte de trabajo arduo que tiene el campesino para continuar haciendo sus arcos en frutas. Sin embargo, también estamos dándole un apoyo en el sentido de a través de la Oficina de Competitividad del Departamento de Cundinamarca para impulsarla también turística. Estamos en la mano con la zona del Jequendama buscando trabajar en unión en provincia un clúster turístico para darle más fortalecimiento. El año pasado en nuestros cuerpos la verdad se resaltó, volvió a tomar vida, volvió a tomar auge. Nuestros campesinos vuelven a creer que sí podemos impulsarlos, que sí podemos ayudarlos. Por eso me di una tarea el año pasado muy grande de poderles ayudar, de darles un mejor incentivo, un mejor premio a que nuestros campesinos continúen adelante. Estamos trabajando también con la solicitud a través del presidente Santos para que nos ayude a ver si renovamos por lo menos 30.000 árboles frutales envejecidos que tenemos en nuestro municipio. Esa es una tarea que ya le he presentado en los acuerdos, lo he acompañado al presidente para que desde allí me ayude. Ya me ha hecho o ha transcribido el informe a través de la Secretaría de Agricultura. Aún no me han resuelto, pero yo espero tener buenas noticias, unas noticias positivas para los municipios, porque recuperando y renovando esos 30.000 árboles frutales podremos contar en 4 o 5 años nuevamente con una calidad excelente. Seguimos impulsándola. Mi intención es llevarla al Congreso de la República. Nosotros estamos a través de una ordenanza del departamento, pero ya estamos haciendo todos los estudios previos, estamos recopilando todo tipo de información para ver si la puedo llevar a través del Congreso de la República, donde a nivel nacional el reconocimiento de Corpus Christi. Excelente esta idea, señor alcalde, y seguramente pues esto va a ir en beneficio de los cultivadores, de la gente que ama su tierra, que quiere sus tradiciones y que por supuesto mantiene esta actividad en el municipio de Anolaima. ¿Cómo está la comercialización en eso? ¿Qué proyectos hay para ayudarle al campesino que normalmente sabe producir sus frutas, sabe hacer su trabajo, pero el aspecto de la comercialización a veces es donde queda trunca la situación? Bueno, sí, nosotros pues esta vez hemos venido trabajando muy de la mano con la Secretaría de Competitividad. Pues eso ha sido un gran respaldo, un gran apoyo a nuestro sector de Anolaima. ¿Y qué hicimos? Pues la verdad, llevamos al director, al secretario de Competitividad, para que él allí, desde allí, nos impulsara en este gran respaldo. Entonces, ¿qué hemos logrado obtener en este momento? Ya vamos a tener un termoquín allí para este sector muy importante, que es modelo, va a ser modelo en Cundinamarca, tener un termoquí para recoger sus productos en las partes rurales, y vamos a volver centro de acopio la plaza de mercado de nuestro municipio. Pues era un proyecto que hacía muchos años, algunos alcaldes anteriores venían con esa intención, pero bueno, la verdad se quedó ahí en el tintero, pero yo reviví y dije, no, aquí la importancia es impulsar para que nuestro campesino, para nuestro desarrollo económico de la parte rural de nuestros productores crezca. Entonces, vamos a conseguir a través de competitividad, ya hoy, casualmente hoy, martes, tengo una reunión ahorita a las 10 de la mañana en la oficina de competitividad para definir cómo vamos a manejar ese termoquín, para ver si podemos darle alguna asociación a las asociaciones de ya sea de plátano, de mangos y demás que están, para que ellos se consoliden en como una federación, es lo que deseo. Sí. Con eso podemos tener esa acción, podemos tener esa maquinaria para poder recibir y refrigerar sus productos, y así ser mucho más fácil y más placentero que nuestros campesinos logren vender a un mejor precio nuestros productos. Esa es la intención. Lógicamente también queremos allí aprovechar para nuestros campesinos unas carpas que hemos logrado también cofinanciar con competitividad para poder exhibir los productos, todo lo que trabaja el campesino, toda su manufactura, todas sus artesanías que saben hacer, no tienen dónde exhibirlo. Entonces esa es una forma también de impulsarlos, de ayudarlos, de fortalecerlos, y que nuestro municipio sigue siendo muy visitado y cada día más por los turistas. Entonces queremos mostrarle algo, mostrarle que también tenemos una manufactura muy grande, que tenemos campesinos que trabajan muchas artes, pero que realmente no tienen cómo ofrecerlas. Y ese es otro compromiso ya grande, que esperamos en 2-3 meses tener nuestras cartas, y los fines de semana promoverlos para que empecemos a ofrecer esa importancia de ese trabajo de nuestros campesinos. Esa es como lo más importante que quiero hacer nuestros sectores rurales, que saben que ellos son la fuerza o el pie de fuerza de la parte urbana de nuestro municipio. Perfecto, señor alcalde. Bueno, y brevemente cuéntenos qué otros proyectos tiene en mente para la vigencia de este 2013. Bueno, si les permite, para el mes de agosto, septiembre, vamos a instalar el gas natural a nuestro municipio, el gas comprimido. Nuestra intención es llevar a la parte urbana a todos el gas. Sabemos que va a tener un ahorro más de un 60%. Vamos a cofinanciar gran parte entre el estrato 1 y 2. Entonces, estamos ya de la mano los COCAT, los órganos colegiados de administración y decisión. El año pasado me dio una buena noticia hacia finales de noviembre, donde ya aprobaron la compra del lote, donde nos van a dar el lote para poder allí instalar el gas comprimido, y sería un impulso muy grande. Vamos a arrancar ahorita en menos de 2 meses, esperamos ya comenzar a recuperar la vía también rural de La Laguna, La Esmeralda, Puente Colón. Pues fue un recurso que logré conseguir en finales de noviembre con Invías, por 712 millones 300 mil pesos para impulsar allí la recuperación de estas vías terciarias. Entonces, tenemos mucho que hacer y vamos adelante. Tenemos muy buenas intenciones de continuar dándole el trabajo, el fortalecimiento a lo rural, fortaleciendo un poco más la parte social. Yo estoy muy agradecido y doy a través de este medio tan importante, recorriendo Cundinamarca, el agradecimiento a la primera dama, mi esposa Daniela Cruz, ha sido una mujer muy gestora y que se ha comprometido por una causa tan importante, donde ha venido trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social y ha venido trabajando con la concejala, y ha permitido que se constituya prácticamente en poco tiempo la Casa de la Mujer, donde tiene más de 700 mujeres ya inscritas, donde se está tratando de capacitarlas y prepararlas de todos los sectores rurales y centros poblados. Nuestra intención y la intención de ellas es darle lo mejor, o sea, que cada una se prepare y sea autosuficiente, digámoslo así, donde ellas puedan tener sus propios ingresos, donde ayuden un poco para sostener tanto lo personal o en sus hijos, en su esposo, que tengan algo más adicional. Entonces, comenzamos con ese tema tan importante y seguimos impulsando, seguimos trabajando. Vamos a hacerle tenemos proyectado mucho más tracaboyes a la parte rural. O sea, nuestra intención es llegar mucho más allá de que este año sea mucho mejor que el año pasado. sabemos que el primer año de gobierno para los alcaldes es un poco difícil porque estamos en el plan de desarrollo, donde sí. estamos presentando muchas informaciones, donde estamos empezando a presentar los proyectos hasta ahora para empezar a impulsarlos, pero es un tema que sabemos que el 90, 95% caen los alcaldes. Pero bueno, yo me siento primero agradecido y darles primero gracias a Dios porque he podido salir adelante, la sabiduría que he obtenido gracias a él y a toda la comunidad que me ha apoyado. Entonces, mejoramos el año pasado y estamos seguros que vamos a mostrar más cosas grandes y que a final de año, si Dios permite, con ustedes van a escuchar nuevamente nuestra gestión, con nuestra revista. En este momento la estoy entregando, hoy casualmente vengo a entregar algunas revistas y para que conozcan todo el trabajo tan importante que se hace cuando se trabaja en familia, cuando se trabaja con una esposa, con unos hijos que están al lado de uno, y cuando uno se da hacia la comunidad ese amor tan grande, ese amor fraternal hacia los niños, hacia nuestros abuelos. Eso es el carisma que Osman Soto como alcalde tiene para el municipio de Aramayo. Pues muy bien, señor alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Nos ha hecho usted un amplio panorama de sus actividades. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta vigencia y en lo que resta de su mandato. Muchas gracias y muy buen día. A ustedes, y muchas gracias, verdad, y felicitarlos. Sé que han venido haciendo una labor muy grande y sabemos que con el programa Recorriendo Cundinamarca han venido entrando ya en 25, 30 municipios mínimo por su cobertura. Felicitarlos, pues es un trabajo muy grande que yo sé que ustedes permiten, que a través del medio ustedes, nosotros, podamos dar a conocer nuestro bello trabajo que estamos dedicando a nuestro municipio. Muchas gracias y estaremos ahí constantemente al frente de ustedes para estar dando las noticias tan importantes que cada vez generamos en nuestro municipio. Son las 7 de la mañana y 14 minutos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. A raíz de la protesta estudiantil mediante la cual se hace una exigencia de rutas escolares para el traslado de al menos 125 estudiantes que habitan en la zona urbana del municipio de Soacha, la representante de los estudiantes, Catherine Machado, se comprometió a evitar la promoción de protestas que afecten el bien general, asegurando que a todos nos toca ceder un poco. Además, anunció el seguimiento a las gestiones que adelante la administración municipal al respecto. De esta reunión que finalmente llamó a los padres de familia a colocar su grano de arena cuando se trata de la educación de nuestros hijos, se dio a conocer que se viene trabajando con los transportadores de la empresa Co-Transucre para que con una tarifa preferencial se logre el traslado de los estudiantes que quieren continuar en ese plantel educativo. Además, este martes se buscará con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca los permisos necesarios para la identificación de estas rutas, con la gestión del alcalde Juan Carlos Nemocón y la directora de Calidad Educativa Ana Otilia Rodríguez. La reunión también contó con la presencia del comandante de la policía de Soacha, coronel Pedro Carlos Carpio Guerrero, así como el corregidor 2 Jaime Rendón y algunos líderes comunales. Se espera en próximos días un nuevo encuentro de resultados sobre las propuestas planteadas. En Mosquera, sala de redacción, cientos de mosquerunos revivieron épocas en familia con las diferentes actividades que la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación llevó a diferentes sectores del municipio el fin de semana del 15 al 17 de febrero. Con una franja juvenil llamada Palabreando, los habitantes del municipio disfrutaron de una tarde llena de magia y música en el Parque Cultural, allí donde las habilidades de la palabra brotaron por medio del cuento y las notas musicales, acompañadas además por un buen canelazo, se dio inicio a un gran fin de semana en familia. Los juegos tradicionales también estuvieron presentes en el sector de Sabana. Juegos como trompo, coca, tapita y lazo hicieron parte de una jornada en la que chicos y grandes fueron protagonistas. En el sector de Porvenir Río, los niños y las niñas demostraron sus habilidades sobre ruedas en la primera válida de triciclos y ruedas 2013 que se realizó el domingo 17 de febrero. Varias categorías participaron de este gran evento, el cual integró a todas las familias y demostró que en familia se hace una mejor sociedad. Los amantes del fútbol también iniciaron sus actividades deportivas con la primera fecha del Mundialito, la cual se llevó a cabo en el lote de Zapatoca, y por último en el sector de Porvenir Centro, diferentes equipos de futsal femenino se dieron cita en el polideportivo de esta zona para enfrentarse en un torneo relámpago que hace parte de las franjas de deporte al barrio. En Cota, sala de redacción. El alcalde Campo Alexander Prieto, la primera dama, señora Daisy García, junto con algunos concejales del municipio, llegaron a diferentes jardines y escuelas del municipio con el fin de hacer entrega de un kit de homenaje para cada uno de los restaurantes de las instituciones educativas. Hornos, pesas, cubiertos y vajillas fueron entregados por parte de la administración municipal, una iniciativa que beneficiará a cientos de niños cotenses. De esta manera se trabaja por el futuro de la niñez y el municipio. La hora en Colombia, 7 de la mañana y 17 minutos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. Víctor Manuel, Patricia y todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca, de todos nuestros compañeros, una muy feliz mañana. El ingeniero agrónomo Wilson Estupiñán nos ha hecho llegar a los estudios de Amigos de Chocontá la nueva oferta educativa con la que se pretende dar inicio a las actividades de este año 2013. Es así como ahora la Administración Municipal, a través de la UMATA, en asocio con el SENA y la Escuela Familiar Agropecuaria EFA, han hecho llegar a la comunidad la invitación para iniciar los cursos técnicos en técnico en reparación de motos, técnico en marroquinería, técnico en administración agropecuaria, técnico en salud ocupacional y técnico ambiental. Las personas interesadas en nuestra población, lo único que deben hacer es acercarse a las oficinas de la UMATA para realizar la preinscripción. Importante recordarle a la comunidad interesada que se debe cumplir con un número de aspirantes para poder dar inicio a cualquiera de estos cursos. También en el asocio con el SENA, el apoyo de la Administración Municipal a través de la UMATA, se van a dictar los siguientes cursos: técnico en mantenimiento y ensamble de computadores, técnico en mejoramiento genético y reproductivo, técnico en plantas aromáticas y medicinales, técnico en construcciones rurales y técnico en producción tecnificada de ovino. Recordemos también que este último, el técnico en producción de ovinos, busca también que la comunidad se integre a este gran proyecto, el cual espera que en los próximos días tener la visita de el INVIMA a nuestra planta de beneficio animal y con él poder empezar ya en firme el sacrificio de ovinos aquí en nuestra planta de beneficio animal, que es otro de los proyectos que viene liderando la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA. Con la siguiente invitación, la Administración Municipal hace claridad ante la comunidad después de algunas dificultades que se habían presentado y descontentos por la comunidad debido a la actualización catastral y obviamente con ello el cobro del impuesto predial. Gracias a un trabajo conjunto de la Administración Municipal, el Consejo Municipal, se lograron cambiar las fechas de pagos para dar descuento desde el 25% en el último día hábil de marzo, 20% en el mes de abril y el 10% en el mes de mayo. Pues esta ha sido una ardua tarea que también ha liderado la comunidad, algún sector de la comunidad, y con representantes del Consejo Municipal, el señor alcalde y algunos representantes de la comunidad, se logró concretar el pasado lunes una importante reunión en la ciudad de Bogotá, y esta ha sido la tarea que han dejado para que la comunidad que está interesada en presentar sus reclamaciones debido a estos cobros, pues se acerque a la oficina de la Secretaría de Hacienda. Escuchemos esta cuña que nos han solicitado hacer llegar a nuestros oyentes. La Administración Municipal informa a la comunidad que como resultado de la reunión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se inicia la revisión de la metodología por la cual se realizó el proceso de actualización catastral. Adicionalmente, se están recibiendo solicitudes individuales para la verificación como lo estipula el capítulo cuarto de la resolución 70 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Por tal razón, se invita a todos los contribuyentes a solicitar su recibo de impuesto predial unificado y de ser necesario, se recibirá la asesoría para el trámite respectivo de reclamación. Mayor información en la Oficina de Hacienda Municipal. Administración Municipal de Chocontá. Por una Chocontá productiva, competitiva y sin pobreza, el cambio es progreso. A ustedes, compañeros, en el Máster Principal, les agradecemos su fiel sintonía y les invitamos a través de la emisora 101.3, amigos de Chocontá, a que en el próximo lunes y en los próximos días escuchemos más información de la zona Almeidas. Les reportó William Fernando Valiente Garzón desde el Máster de la emisora Amigos de Chocontá, Ojos y Oídos del Mundo, Ciudad Satélite de Colombia. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Mayor información en el 856-2649. Con Vida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Con Vida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012 que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Con Vida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, vigilado Supersalud. Recorriendo Cundinamarca, ahora con la información de Caparrapí, en la emisora Colina Estéreo. En el día de hoy, entregamos cordial saludo para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través del dial 107.4 del FM y también para todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando a través del programa Recorriendo Cundinamarca. Enviamos un saludo muy especial para el señor Darío Sabogal, director del programa Recorriendo Cundinamarca, y todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora del día de hoy a través de las diferentes radios de Cundinamarca. Hoy, aprovechando los espacios en este programa radial, tenemos en nuestros estudios a Anderson Schneider Maecha Melo, más conocido como Chipolo Junior. Él es estudiante del grado 11 del Colegio Santa Gema de Galgani, de aquí del municipio de Caparrapí, Cundinamarca, quien el día de hoy viene a hacernos una invitación, viene a contarnos un poco sobre las próximas festividades y celebraciones que se estarán llevando a cabo en la institución educativa Santa Gema de Galgani de Caparrapí, Cundinamarca. Así que, Schneider, bienvenido a los estudios de Colina Estéreo y bienvenido a este su programa de Recorriendo Cundinamarca. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colina Estéreo y del programa Recorriendo Cundinamarca. Mi nombre es Anderson Schneider Maecha Melo. Soy un estudiante del grado 11 del Colegio Santa Gema de Galgani. Hoy aprovecho estos micrófonos para contarles que para el día 28 de marzo se conmemorarán los 50 años bodas de oro de la institución. Se contará con la presencia del padre Zenón Uriguén, quien fue el fundador del colegio, que en este momento se encuentra en España. Pues está haciendo todo lo posible para poderlo traer al evento. Para eso se están haciendo varios eventos como bazares, venta de boletería, bailes y otras actividades propuestas. Hacemos un llamado a todos los exalumnos y egresados de promociones anteriores para que asistan de este evento. También a todos los habitantes de la región de Caparrapí y del país. Bueno, 50 años no se cumplen todos los días, pues los esperamos para celebrar esta gran festividad. Bueno, Schneider, sería bueno que también le cuente a nuestros oyentes qué personas, quiénes están organizando este evento a realizarse próximamente en la institución educativa. Bueno, los que nos están colaborando, están realizando este evento, son directivos, docentes, exalumnos, alumnos de la institución, además padres de familia que nos están apoyando para sacar esta actividad adelante. Bueno, entonces, ahora sí, coméntenos nuevamente. Repitámosle a nuestros oyentes, ¿para cuándo se están haciendo la invitación para que asistan a este evento de los 50 años que cumple la institución educativa? ¿Qué día? Bueno, el día es el 28 de marzo, que es el día del cumpleaños de la institución. ¿A qué horas tienen previsto las actividades? ¿A partir de qué horas? A partir de las 6 de la mañana. Bueno, ¿quiénes entonces van a asistir? Invitado especial, el padre Zenón. Pues como ya lo dije hace un momento, es el fundador. Todos los habitantes de Caparrapí y pues los directivos, docentes, egresados. Bueno, lo más posible es que asista todo Caparrapí, mejor dicho. Bueno, Schneider, no sé si de pronto quería usted mencionar algo más, algún otro tipo de invitación para nuestros oyentes. Pues por el momento no, pero se le estará informando en otra ocasión. Muchas gracias a los micrófonos de Colina Estéreo y del programa Recorriendo con Dinamarca. Teníamos entonces en nuestros estudios a Anderson Schneider Maechamelo, más conocido como Chipolo Junior, estudiante del grado 11 del Colegio Santa Gema de Galgani, haciendo la invitación bien cordial para todos los habitantes del municipio de Caparapí, para todos los habitantes de los municipios circunvecinos, para todos los habitantes de todo el país, para que asistan próximamente el 28 de marzo a la celebración de los 50 años de fundación que tiene el colegio, y que para esto estaremos contando con la visita de su fundador. A nuestros oyentes, muchas gracias por su sintonía. Los invitamos entonces para que continúen en el programa de Recorriendo Cundinamarca a esta hora. Esta es Colina Estéreo en el dial 107.4 LFM HKG38. Yo soy Cristian Sánchez. Queridos oyentes, así llegamos al final de nuestra emisión hoy Viernes Cultural. El día de mañana sábado los esperamos con el resumen semanal, los hechos más importantes de los diferentes municipios del departamento. Gracias por su sintonía y a todos les deseamos un buen día. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.